Es un pullover mágico que hace parar el tránsito. Esa es la chica de mi amor. Con su pullover en su primor, es un pullover que grita amor. Y ha quedado medio mareado, enamorado en cuanto la vi. Es nueva ola y baila el twist. Cuando la miran es muy feliz. Y sigue andando como sabiendo de que el pullover hay que admirar. La vi, después soñé poder amar mirándola pasar. Nena, yo me voy en el último tren, ya está por salir, vamos al andén. Mi niña, a ti te quiero, tú lo sabes bien, pero debo dejarte porque sale el tren. Pero pronto, mi niña, pronto volveré. Ya viajando estoy en el último tren, alejándome voy de quien me quiere bien. Mi niña, a ti te quiero, tú lo sabes bien, pero debo dejarte porque sale el tren. Pero pronto, niña, pronto volveré. ¡Coche luz! Un departamento en un cuarto piso, pleno centro de la ciudad. Hoy ya ha vuelto Johnny, rey de los varones. Hace algunas horas nada más. Durante su ausencia alguien le ha contado que su chica no lo esperó. Y desde ese día Johnny solo ansía vengarse de esa traición. Bésame y ya no pienses más que nuestro amor se irá. Tú debes tomar la vida como es y no debes sufrir tanto porque inútil es. Eres muy joven y el mundo entero a ti está cantándote. Tú debes tomar la vida como es y serás feliz. Todo debe cambiar. Fabuloso, espléndido es amar. Yo sé que finges con tanta seriedad. Si tú a los 15 prefieres coquetear, es un problema y deberás cambiar. Fabuloso, espléndido es amar. Verás que a esta edad piropos oirás y sonreirás, y sonreirás. Todos te invitarán a fiestas a bailar y allí te dirán: ¡qué linda estás! Yo sé que finges con tanta seriedad. Si tú a los 15 prefieres coquetear, es un problema y deberás cambiar. Fabuloso, espléndido es amar.